muy bien, buenas noches, siendo las 8 y 10, me estoy topando la hora, ahí está, 8 y 10 de este martes 21 de julio del 2015, que vendría a ser el antidía del amigo, ¿no? Digamos, es el día después del día del amigo. Estamos comenzando un programa y estaba pensándolo recién ahora, no sé si este es el programa 100 de Volver Ni a Pelo. Si lo es, efectivamente, eso, gracias. Si es el 99 también, porque estamos llegando casi a punto. Contando ya desde la primera temporada que hicimos en el año 2012 en la ya, ¿cómo podría decirse? Hoy es una playlist, casi podría decirse, la vieja Radio Rebelde, con nuestro amigo Chicho Pellegrini y demás personas. Estamos en un programa bastante interesante porque hoy, aparte de lo que siempre tenemos, que es el tango y el rock, independiente de que acostumbramos a pasar, también vamos a estar presentando temas del nuevo disco de La Chicana que acaba de salir hace muy poquito nada más. Vamos a estar también pasando en la nueva hora la gente de Inclán Funk, que estuvieron hablando hoy aquí en la mañana junto con nuestro querido operador, director, todo, hace la vida aquí en La Rocker, el señor Juan Sixto. Exactamente, y vamos a también a pasar algunas cuestiones, pero por sobre todas las cosas va a estar acompañándonos esta noche una persona para mí muy una gran persona, no solamente por el tamaño, sino también una gran persona, como es el señor Gonzalo Ballo, que va a decir esto. Buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar acá acompañándote, Juli. Dale, un placer. Sí, obvio, obvio, es un placer, es un placer. No, no, lo estuve vendiendo durante la semana como un placer. Sabés que no solo yo, sino el resto de mis compañeros ex Bastardos sin Gloria te queremos mucho. Así que venir a disfrutar de hacer radio al lado tuyo, algo que nos gusta a todos, está buenísimo. Generalmente cuando uno va a Radio Oreja o lo que fue en su momento... Sin Dial, ¿no? Sí, no, Sin Dial. No, nosotros, Radio Oreja es. El germen de Radio Oreja es Bastardo sin Gloria. Claro, exactamente. Sí. Que solíamos hacer nuestro programa en Sin Dial Radio. Exactamente, con el señor, el amigo del señor Martín Gallo, de director o CEO también de allá, de Sin Dial, allá en Corrientes al 5000, enfrente de la iglesia. Que era lindo. De la iglesia evangelista. Qué lindo, ¿no? Hacer el programa y enfrente. Hermoso, hermoso. Hablando de hermoso. Cualquier cosa. Nunca nos quisieron dar notas lo seguridad de la puerta. ¿Por qué? Son un poco reacios a que se le acerque a alguien gentilmente a charlar de la vida. A que se le acerque como un humano, digamos, ¿no? sí, es probable, es probable. Perfecto, bien. Él va a estar acompañándonos, Gonzalo Ballo, aquí en el programa de Volver Ni a Palos esta noche, pero también va a pasar algunas canciones, algunas muy lindas canciones, como, bueno, no voy a decir cuál, pero seguramente alguna va a estar sonando y después vamos a estar preguntándole por qué, por qué, por qué lo pusiste. Y por qué, ¿no? Y bueno, demás cosas que obviamente vamos a seguir escuchando más adelante. Tenemos los contactos de La Rocker, que es el WhatsApp, es 11 32 83 98 22. El mail es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook es La Rocker y el Twitter es @radiolarocker. WhatsApp no, Volver Ni a Palos no tiene Twitter por ahora. Tenemos nuestro Facebook, sí, el Volver Ni a Palos, pueden encontrarlo así directamente. Nosotros vamos a aceptar la amistad de todos aquellos que quieran darnos lo que quieran. Nosotros aceptamos. Y también tenemos nuestro mail, volverniapalostangoyrock@gmail.com.ar. Vuelvo a decir el WhatsApp porque lo dije rápido. 11 32 83 98 22. Esta gente no está ahora en Buenos Aires, así que cuando digamos la agenda no vamos a nombrarlo porque están girando en Europa y ayer tocaron, si no me equivoco, en Frankfurt, en Holanda. Le estuve diciendo a Marta del Pino que traiga Faso por las dudas, así que vamos a escuchar a la orquesta típica Fernández Fierro desde su último disco, en vivo, haciendo Sierpe. Presagios de antiguos reproches, de arpías y daño, tranzas, clamor sin destino, pidiéndole al cielo por otro camino. Sierpe, crisis argentina, culpa de la mina, capullo cerzo. (Risa)

en su tracklist, el, digamos, un tema que fue hit, digamos, de Volverme a Palo durante el primer y segundo año, que se llamaba Mi Sueño de Alma Zen. Bien, dentro de la programación de aquí de la lista de Volverme a Palos, hemos pedido al señor Gonzalo Baggio que elija algunas canciones, y te ha traído, por suerte, ha traído varias, lo cual nos alegra bastante, porque a veces han traído tres canciones y eso es medio complicado, ¿no? Es como poquito, sí. Y más si falla, yo te traigo temas que vos tenías planificado pasar también. Claro, como por ejemplo lo de la gente de La Chicana, que íbamos a pasar justo lo que es la conexión, ¿viste? ¿Viste? Es tremendo. Es el wifi del alma, ¿viste? No, bueno, pero yo busqué música, si bien metí algunas cosas que tienen que ver con gustos personales, me parecía de buen invitado, uh-huh, también buscar cosas que tengan que ver con la estética y la impronta del programa. Lo cual da cuenta que él escucha el programa y sabe bien de qué trata. Obviamente. Y el primer tema que elegiste es de la gente de Buenos Aires Negro. Así sí, es. Buenos Aires Negro. Se llama Guiso Carrero. Uh-huh. Es un flor de tangazo. Uh-huh. Es un tango con muchos aires de rock. Buenos Aires Negro me parece que es una de las bandas que en la movida porteña son ese puente casi lógico entre las nuevas letras del rock y, uh-huh, el tango. Y me parece que tiene mucho poder, me parece que tiene mucha fuerza y me parece que era una posibilidad de escuchar un tango bien arriba, bien al palo. Muy bien, Alto Guiso, como quien dice, ¿no? Alto Guiso. Entonces escuchamos a la gente de Buenos Aires Negro haciendo Guiso Carrero. Se muestra la gente y el último agujero de Buenos Aires. Conozco a la gilada que la va de pulenta, a los pibes que encontraron a Dios en la falopa, al que yuga noche y día y ve como en sus hijos vuelve la vida. Y todos buscan lo mismo, una razón para vivir. Y todo busca lo mismo, una razón para vivir. Conozco a los artistas del living que ven pasar la historia por su ombligo, y al país de trenes llenos de gente yendo a laburar. Conozco a los milicos asesinos, a los zurdos que pelean por un mimo, y al vuelto de los pueblos que llaman terrorismo. Y todo busca lo mismo, una razón para vivir. Y todo busca lo mismo, una razón para morir. Aires donde duerme y donde late al asesino que no tiene 11 años,

Gracias, muchas gracias, gracias. Ah, no, perdón, los aplausos no son para mí. Es para la gente de Tango Loco haciendo un medley, digamos, ¿no? Sí, exacto, con Day Tripper y Libertango. Es un recital, esto es un corte de un audio de la grabación completa del recital que dieron, creo que fue el último, que dieron en 2009 en el Belma Café, un gran recital de Tango Loco, una banda tremenda. Tango Loco y las bandas eternas, ¿no? Tendría que haberse llamado así, pero bueno, hay músicos con aires de Mozart a los que los sesionistas no le duran tanto. Sí, tienen alguna gente tiene esos aires, ínfulas de estrellas, estamos hablando de eso antes de empezar el programa. Gente con campera de cuero, ¿no? Y arremangada. Sí, un saludo para todos. Un besito grande para ellos, antes de escuchar a la gente de Tango Loco, pasamos al señor Brian voy a decirlo como corresponde. Brian Chambuleirón, que acaba de editar un disco de solista. Sí. ¿Eso es como corresponde? Sí, labiando. Chambuleirón. Chambuleirón. Completo. Sí. Debe ser francés, qué sé yo. Chambuleirón. Esa cosa, ¿no? Porque qué fácil hubiese sido llamarse López, ¿no? Como diría Tangalanga. Cuando iba a llamar a un chino decía, ¿cómo se llama? Hu Lanti. Porque qué le costaba llamarse José Pérez, decía. Bueno, Brian Chambuleirón estaba haciendo Perfume de Mujer, del disco que acaba de editar hace muy poquitos meses nada más, llamado justamente Perfume de Mujer. Y en esta ocasión de andar pasando canciones y discos que han salido este año, lo mínimo que podemos hacer a la hora de dar cuenta de una banda como es La Chicana es pasar más de una canción de ellos. Así que ahora, siendo las 20:45 de este martes 21 de julio, vamos a pasar el primer tema del nuevo disco de La Chicana. Este disco se llama Antihéroes y Tumbas y el tema que vamos a escuchar se llama La Uva. Exclusivo Volver Ni a Palos. Planeta del abasto, me arropaba entre tus cosas, como la oruga es el canasto, ignorante entre las rosas. Sé que de a ratos me querías, era el gaucho de tu rancho y la gota de los días se tornaba en río ancho y no lo vi. El tiempo se burlaba así de mí, un coro de borrachos que me sigue a todas partes gritándome al oído que nada cambiará y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo, que el peso de tu frente no la haga estallar. Hoy nos cruzamos cada tanto, en 10 años 9 veces, al mediodía me levanto por si el día te merece, comprando vino en el mercado para un garca de Rosario. Ni me notaste a tu lado, era nuestro aniversario y no lo vi. El tiempo se burlaba así de mí, un coro de borrachos que me sigue a todas partes gritándome al oído que nada cambiará y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo, que el peso de tu frente no la haga estallar como a mi vida de cristal. Muy bien, escuchamos a la gente de La Chicana haciendo desde Antieres, sobre Antieres, sobre Antieres y Tumbas. Esa es esta onda, el café está pegando, me parece, ¿no? Sí, sobre Antieres y Tumbas, escuchamos el tema llamado La Uva. Este tema forma parte de lo que es obviamente el sexto disco, lo que dijimos recién, Antieres y Tumbas, historias del gótico surero, que es el subtítulo de este disco de La Chicana, que según leemos aquí propone una mirada más introspectiva e íntima que en los trabajos anteriores. Conviven aquí clásicos del tango y de otros géneros como Lili Marlene en una versión traducida al español por Acho y Dolores Solá, Acho Stoll y Dolores Solá, músicos más renombrados, digamos, dentro de este sexteto, cuyo arreglo musical de este Lili Marlene incluye un extracto de la novena sinfonía de Beethoven. También tenemos El Barzón, una canción revolucionaria mexicana que llevó a la fama a Amparo Ochoa, La Cerveza del Pescador. Bueno, decilo vos. Sí, no, me recontra animaría, pero no me quiero meter en tu programa. Esto. Bueno, está bien. Vos la llevas muy bien. Sigue. La Cerveza del Pescador Gliti Game, algo así. Una canción del Tata Cedrón sobre un poema del histórico Raúl González Tuñón, Cabecita Negra, un cantango tradicional gardeliano de Bardi y su paro. Vos explícame cómo, si es Tata Cedrón y Raúl González, el nombre, el tema es ese, ¿no? Sí, ¿no? Sabe que era un amigo de ellos por ahí, un amigo exiliado, que acostumbraba. Pero generalmente estos poemas de Tuñón son de los 40 y después empezó a hacerlos Tata Cedrón durante su exilio en París, y que aún hoy tiene, me parece, durante los discos de los 70. Pero también hay otras canciones, como por ejemplo las dos canciones que vamos a pasar a continuación. No las vamos a pasar juntas, sino que vamos a dar cuenta de un poco más información. La primera es un instrumental del histórico gran compositor estadounidense llamado Tom Waits, un tema llamado Danza Rusa, y otro tema es una versión folclórica muy interesante que vos también tenías pensado traer. Sí, sí, ese de hecho era el que habíamos compartido mentalmente. Así es, que es El Tesoro de los Inocentes, el tema del señor Carlos el Indio Solari, que también ha sido versionado en formato rock por la gente del Tartango, otra banda de las que elegiste, que en el disco anterior hizo una versión muy interesante con la voz de Alejandro Bugliotti, que la semana pasada hemos pasado aquí en Volver ni a Palos. Todos estos temas son temas que dialogan con las composiciones confesionales y agridulces de Acho Stoll, con letras donde el sarcasmo y la desilusión se pasean con una sonrisa ganadora. Esto dice lo que leemos aquí en esta gacetilla de La Chicana, pero también es lo que vamos a escuchar a la gente de La Chicana haciendo Danza Rusa. Oh, muy bien esta parafernalia, se llama La Chicana, haciendo danza rusa, tema del señor Tom Waits. Ahí está, dando el 4 el señor Acho Stoll para esta versión de danza rusa. Participaron de la grabación de Antebres y Tumbas, Historias del Gótico Surero. Este tema, si no me equivoco, forma parte, creo que es el número 9 dentro de la lista. En violines podemos encontrar a Carolina Rodríguez y Pablo Clavijo, Félix Arcangeli, que también tiene sus bandas en el contrabajo, Cristian Basto también en el contrabajo, un conocido de aquí volvieron a palos en serio, Sebastián Sassali, que sabe tocar con Lucio Arce, Agustín Barbieri en percusión, tenemos también, bueno, mira todo lo que está tocando Acho Stoll, por ejemplo. ¿Da para decirlo, si querés? Sí, si querés te lo leo. Requinto, octavador, trompe, bajo, órgano, bandoneón, acordeón, contrabajo, balafón, serrucho, embique, banjo, mandolina, qué mancha, flauta, clarinete y coros. El señor Acho Stoll, todo, ¿eh? O sea, por ahí hubiera hecho solito el disco. Y lo bueno es que lo toca todo junto al mismo tiempo. Sí, 20 dedos tiene, así que todo. ¿Y qué hace Dolores Solá? Vos. Nada más. Nada más. La producción del disco pertenece al señor Acho Stoll y hay varios invitados, músicos invitados dentro de esta placa, como los que nombramos antes, pero vale la pena decir que La Chicana va a estar presentándose a partir del viernes 7 de agosto, fecha especial para mí, viernes, todos los viernes y sábados de agosto a las 21:30 en el Torcuato Tazo. Esto es Defensa 1575, seguramente vamos a andar diciéndolo en la agenda de esas semanas correspondientes. A las 21:30 horas, vuelvo a decir, en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, desde 170 pesos. Yo, la verdad, no me parece mal el precio, sobre todo para ver a La Chicana, que es una banda que vive permanentemente. No, tremenda banda, y aparte en un lugar súper clásico, la verdad que 170 mangos. Nunca fui al Torcuato Tazo, ¿es un lindo lugar? Es un lugar completamente histórico. Digamos, en todo sentido. Uno entra y hay como algo muy de Buenos Aires ahí adentro, ¿viste? Que se respira esos lugares que, no, como por ejemplo, como nombrar el estudio que hoy justo estábamos hablando de Ion. Sí. Digamos, son esos lugares que si pasás un cachito, hay como un cacho de cultura, para decirlo de alguna manera, y hay algo de Buenos Aires, viste, que se respira ahí adentro, así que está tremendo para ir a ese lugar a ver a La Chicana. Lugares que contienen su propia historia apenas traspasas la puerta, se puede decir. Van a salir, vuelvo a decir, los 170 pesos van a salir a entrar en esos recitales de La Chicana a partir del viernes y sábados desde el 7 de agosto de este mes que viene, a las 21:30, así que vamos a escuchar un tema más de ese disco, ya antes de pasar a la nueva hora de La Rocker, donde vamos a estar escuchando a la gente de Inclán Funk. Un tema más, La Chicana, haciendo del señor Carlos Indio Solari, del disco El Tesoro de los Inocentes, haciendo justamente El Tesoro de los Inocentes. Thank you.

que se pudran en el palco no lo pueden bailar. Desde lo profundo del funk a esos personas que ya los vamos a mutear. Y que levanta la vereda, la guía se acelera y nos va metiendo en el lugar. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes aquí en Volver Ni a Palos, siempre pasamos alguna nueva banda, una nueva artista, una nueva canción, un nuevo disco. En este caso estamos escuchando a la gente de Inclán. Inclán, que ha editado hasta ahora un único disco, digamos, decimos hasta ahora porque vamos a pasar algo nuevo más adelante, llamado Pantano Picante. Es del año 2010, si no me equivoco, este disco, que puede escucharse en su entirety, como dicen en inglés, esto es en SoundCloud, Inclán Funk, aunque ahora no es Inclán Funk, sino directamente Inclán. Mirá que te lo venimos diciendo fuera del aire, que se llama Inclán solo. Sí, pero acá dice Inclán Funk, ¿qué querés? Bueno, pero uno tiene que hacer caso a lo que le dice el artista, no a lo que uno quiere leer. Bueno, esto también fue decisión del artista. Bueno, pero se arrepintió en el camino y ya te lo avisaron. Bueno, está bien. Él me enseña a hacer radio. Bueno, está bien, tiene razón. Pero, bueno, la gente de Inclán, en todo caso. Bien, Parque Patricio es el nombre, puede decirse, ¿no? Son de aquí, ¿no, Juan? Bueno. O sea, son de aquí, no acerque nomás. Estamos escuchando parte de lo que es ese primer disco, hasta ahora, primer disco llamado Pantano Picante. El tema, lo que escuchamos es FM Control. Una muy interesante canción. Inclán Funk está, quiere decir, formado por Amílcar Vázquez en la guitarra, Andrés Conté Grant en la batería, un amigo de la casa, el señor Diego Vergesio en la guitarra y en la voz, Erico Schick en el bajo y en la voz, y el señor Lito Castro en teclados y samplers. Y si no me equivoco, Lito Castro creo que también toca en Gira, si no me equivoco. Forma parte de esa importantísima banda dentro de lo que es la escena tango de aquí de Buenos Aires, y que hemos visto más de una vez. Según lo que leemos en inclanmusica.com, Inclán es la pasta en un mortero donde el funk, el rock, la cumbia y el hip hop se mezclan y se potencian. Cocinados en Argentina, llegan listos para de su tercera gira de México, como leemos aquí, y en esta ocasión el menú de Inclán ofrece Pantano Picante, un álbum editado en nuestro país por el sello Intolerancia, y que también en sus giras previas se han presentado en diversos eventos bastante importantes como el Vive Latino o el Festival de Cine de Guadalajara. Y esta vez, además, presentar lo que son los temas de su próximo disco, que si no me equivoco van a tocar el próximo viernes en el Matienzo, el jueves que viene en el Matienzo. Los Inclán llegan cumpliendo 10 años de trayectoria y quieren festejarlo con el público que también, pero los recibe siempre aquí en Buenos Aires. La gente se revuelve en la pista, dicen ellos, cuando dan sus shows. Y en el escenario se mixturan los sonidos, los colores y los músicos. Y sirven algo desconocido. Inclán invita a todos entonces, leemos aquí, a que hundan el cucharón en su pantano picante. Y piden que nos intoxiquemos con la música. Perfectamente, eso haremos entonces. Y de este disco llamado Pantano Picante vamos a escuchar otro tema más. Y este ya tiene un título mucho más rockero. A pesar de la impronta bailable, este de Inclán se llama Quemando Parlantes. We'll be right back. Sí, las notas de la banda es Inclán y lo que estamos escuchando es Quemando Parlantes, de lo que es hasta ahora su único disco, Pantano Picante. Este disco que va a estar presentándose junto con demás canciones el próximo jueves 23 en el Club Cultural Matienzo, muy lindo lugar para tocar en vivo. Esto es en Pringles 1249, van a estar presentándose junto con Lúdico y Todo Lo Que Odio. Buenísima banda, buenísimo nombre de banda, quería decir. Esto va a ser a las 21:30 horas de este mismo jueves 23, con 60 pesos la entrada para aquellos que quieran ir. Pero para hablar un poco más sobre esta fecha y demás cuestiones, estamos con el señor Diego Vergesio, cantante y guitarrista de Inclán. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pudiste entrar a la metro al final? ¿Cómo? ¿Pudiste ¿Cómo? Entrar al metro al final? Estoy acá, escondido en un huequito, así te puedo escuchar bien, porque hace mucho ruido. No importa, mientras se escuche no hay problema. La última vez que hicimos una nota junto también estaba en la calle con el celular y estaba difícil, pero bueno, es así la vida del músico, es así. La vida del músico casi nunca se transcurre en la casa, ¿no? Digamos. Y muchas cosas suceden en la calle y otras cosas suceden en los otros sitios, en las aulas y en las salas de ensayo. Siempre hay ruido. Y esa, una de las cosas que va a ocurrir es el próximo jueves en este ciclo llamado Juevestial, ¿no? Sí, la fiesta Juevestial, que, bueno, es jueves. Uh-huh. Estamos ahí iniciando a ver la posibilidad de que esto se siga repitiendo y armar como ciclos juevestiales de rock, de funk, de pop y de bandas con letras que cuentan historias interesantes. Bien, muy bien. Interesen a todos. Y sobre todo bailar, ¿no? Con ese escenario. ¿Cómo? Se hace complicado, ¿no? Hacer letras que digan cuestiones bastante importantes, pero a lo ves bailar. Sí, no sé si tienen que decir cosas importantes, ¿no? Interesantes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Hay cosas que pueden ser interesantes, pero no pueden ser muy importantes. ¿Qué puede ser interesante entonces para Inclán? Que puede ser interesante para Inclán y, por ejemplo, un niño con cabello colorado que es el hijo de un magnate y que de repente el niño lo mata a su papá. Ahí tenemos una historia. Una historia de vida, digamos, ¿no? Y con esa historia de bajo suenan bajos drum and bass y baterías drum and bass y sonidos con vocoders y nada, qué sé yo. Es un poco lo que nos está surgiendo en este momento musicalmente. Y después del disco del año 2010 han contado varias historias más como para poder presentarlos este mismo jueves. Bueno, venimos trabajando ya hace bastante con este disco con Pantano Picante y bueno, ya hace un tiempito venimos componiendo nuevas canciones y hay varios temas nuevos. Quedaron algunos pocos ya del Pantano y bueno, estamos como despidiéndolo de alguna manera para lo nuevo que será proyectado para el año 2016. Vamos a también va a estar presentando un videoclip que hicimos con nuestro querido amigo Mariano Sigal, que fue el director, que se llama Carne y Chocolate, que bueno, eso estará para el próximo disco. Y fue lo que estuvimos presentando también en Chico hace poquito, estuvimos allí tocando hace muy poquito, llegamos. Y bueno, estuvimos dándole rosca al nuevo video y a las nuevas canciones. Curtidas afuera, antes que nos maten acá, las llevamos afuera para entrenarlas un poquito. ¿Y cómo fue la recepción? Bien, la verdad que muy bien. México fue la gente mexicana está muy abierta a escuchar bandas nuevas. Decirle, che, vamos a ver una banda nueva hoy, más o menos. Y no tienen historia en nada. Van, garpan, te compran el disco, te sacan la foto con vos y te reagitan. Son gente muy, muy, muy, muy copada con respecto a la cultura rock. Y nosotros como argentinos tenemos mucha suerte de estar allí porque tienen una gran admiración con Argentina. No lo fue a ver el Chapo Guzmán, ¿no? Ahí. No, no lo fue a ver el Chapo Guzmán, ¿no? No, lo vimos pasar el sobrino nomás, pero bueno, nos escondimos en realidad, que no nos vean. Volviendo a lo que va a ser los temas del nuevo disco, ¿ustedes ya grabaron algunos o son más bien, digamos, como muestras de lo que va a ser? Estamos en proceso de grabación, Uno, por ejemplo, Carne en Chocolate ya está grabado, está masterizado y estimamos que va a ir así como va a ir al disco. Y ya el que te contaba antes, se llama El Niño Dorado, lo tenemos ahí en el horno. Después tenemos, vamos a presentar uno que se llama La Era Coqueta, que ahí no hay guitarras, ponele, por ahora no hay guitarras, es una base electrónica y un bajo. Y bueno, hay algunos que se están cocinando, estamos ahí como grabando las batas, tenemos la suerte de tener el estudio del establo ahí de Rico, y hacemos laboratorio ahí todas las semanas, más los ensayos. Va un poco laboratorio y un poco al vivo, ¿viste? Como que el Pantano Picante fue mucho laboratorio y después de grabar el disco tuvimos que como reaprender los temas, los arreglos que habíamos montado y un montón de violas y teclados y un montón de cosas. Y ahora es como que ahora vamos, mira, está esta idea y la tocamos un poco en vivo y después la llevamos al laboratorio y después la llevamos de vuelta al vivo y como lo más real posible a sonar en este nuevo formato que es un trío. Digamos que es un disco que suene lo más parecido al estudio en vivo cuando lo tenga que presentar. Y lo que queremos hacer es grabar, lo que estamos haciendo es, se están grabando las batas y los bajos en vivo, bata de bajo y viola en algunos casos, y bueno, después se le meterá lo que se haya que meterle para darle los colores que queramos, ¿no? Pero digamos, lo más parecido a lo que vayas a escuchar en vivo va a estar ahí en el disco. Y lo que vamos a escuchar también el próximo jueves en el... El jueves próximo, exactamente. Este jueves 23 de julio, 21 horas en el Matienzo, vamos a estar ahí. Es puntual, ¿no? Puntual de verdad, digo sí, yo. No, sé. No, súper puntual porque primero porque el lugar a tal hora se cierra. El otro día la gente trabaja y nosotros queremos que la cosa se aproveche, entonces no... 21:30 se dan puertas, 22 horas arranca la primera banda, como mucho, 22:10. 40 minutos por banda. ¿Qué sería? Sería todo lo que odio la primera banda, ¿no? ¿Cómo? ¿Sería todo lo que odio la primera banda? Todo lo que odio, que es una banda que hace muy poquito que está rodando, que es de Diana Molina, la ex cantante de Madre Maravilla. Sí. Y que está bueno, tiene una fusión muy interesante, está también ahí Tocarico, Chic, en bajo, que están como un poco en la producción también de los temas. Y después toca Lúdico, que es una banda que ya tiene más de 10 años, o está cumpliendo 10 años, que bueno, que han tocado en escenarios grandes, y bueno, yo conozco, tenemos buena onda con sus músicos, y dijimos, si hacemos algo juntos, bueno, dale, vamos. Y ahí vamos. Y después tocan ustedes, que también tienen casi 10 años de trayectoria, ¿no? Y ya más, te digo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya no sé cuánto, pero ya más. ¿Y cómo sobrellevar ya 10 años de una banda? Y estamos en un momento neurálgico, mirá, se nos fue el cantante decidió ir y bajarse, y bueno, fue un momento fuerte, un amigo, un hermano que bueno, por X motivos particulares, soltó el coso, y quedamos ahí medio a la deriva, pero bueno, lo supimos manejar y... Nada, nosotros tres ahora estamos súper fuertes, con muchas ganas de ir para adelante. Lo importante es ser sincero y pensar en el proyecto y armar de los egos de los músicos, armar un único ego que sea el proyecto en sí para que suene mejor, ¿no? O sea, la onda es que suene bien, que las canciones estén buenas, y que estemos todos de acuerdo con lo que queremos decir. Entonces, hoy por hoy la banda sería, aparte de vos en guitarra y vos, justamente, ¿quién más? Rico Chic, voz y bajo y programaciones, y Manuel Gache, Fernández Gache, en batería acústica y batería electrónica. ¿Van a ser el trío presentándose en vivo o va a haber un par de invitados también? Van a haber un par de invitados. ¿Puede decirse quién es o es sorpresa? Vamos a tener ahí un invitado... en el bajo, y vamos a tener invitado en teclados, sorpresa. Perfecto, entonces habrá que esperar hasta el próximo jueves 23 en el Club Cultural Matienzo. Esto es Pringles 1249, un muy lindo lugar para ver bandas en vivo, donde va a estar en este ciclo juevestial que organizan ustedes, ¿no? Sí. Bien. Tenemos ahí la fecha y bueno, le metimos fiesta juvenil para ver qué onda, si podemos llegar a armar un ciclo. Uh-huh. Ahí como probando, siempre nos gusta producir nuestras propias fechas y bueno, estamos siempre ahí a la prueba. Uh-huh. Y al error y a la prueba. Y, sí. Creo que va a estar lindo y le vamos a poner condimento rico y calentito al Matienzo. Uh-huh. para combatir el frío de este invierno. Así que bueno, está toda la gente invitada, están todos ustedes invitados. Muchas gracias. A compartir con nosotros este nuevo momento de la banda que es muy importante para nosotros. Y estaremos ahí pues junto con Inclán, junto Lúdico y Todo Lo Que Odio, más un DJ que también estará pasando la música. Esto va a ser el próximo jueves a las 21:30 horas puntual. Y la entrada sale 60 pesos o 50 pesos por anticipada en el mismo lugar, en el Club Cultural Matienzo. Sí, las anticipadas por internet al Centro Cultural Matienzo, ahí las pueden adquirir. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego, por comunicarte aquí en Volver Ni a Palos. Te esperamos el 11 de agosto, ¿no? El 11 de agosto estaremos por ahí con La Siniestra. Ah, ¿sí? Ahí marcando, contándoles un poquito de la próxima gira, la primera gira de La Siniestra en México. Sí. Así que sí, ahí estaremos ya con la parte tanguera. Vidas. Entonces se me hace pensar que conocés gente en México como para que le mostraste la música de La Siniestra y se interesaron también por llevarlo, ¿no? Y mira, ya estaba como programado el plan con La Siniestra y tuve la suerte de ir ahora con Inclán y estuve ahí tratando de vender ahí algunos shows que están ahí cerrándose en estos momentos vía Skype. así que sí, por suerte se está armando ahí como una beta interesante para ir y volver a México, que es un mercado muy copado. Está heavy también la situación económica allá, con problemas como en todos lados de Latinoamérica, pero así todo, la gente va a ver grupos, va a ver bandas, y salen a emborracharse, uff, terrible. Sí, me imagino, con el tequila ahí debe estar bastante bueno. Sí, pero la gente que le gusta pasarla bien, los mexicanos le gusta pasarla bien, y lo que más le gusta es que vos la pases bien. Uh-huh. Entonces, estás jodido. Podemos confirmar que el mexicano es el cordobés de acá, ¿no? Digamos. Más o menos, yo te digo que sí. Sí. Ahí hablan muy cómicos, tienen mucha, muy buena onda y fueron, la experiencia que yo tuve fueron muy hermanos con nosotros. Perfecto, entonces estaremos. Viva México, pues. Entonces estaremos esperándote junto con Alejandro el próximo jueves 11 de agosto aquí en Volver Ni a Palos para hablar de lo que es La Siniestra. Pero mientras tanto vamos a seguir escuchando algo más de Inclán y te agradecemos, Diego, por comunicarte nuevamente acá con nosotros con Volver Ni a Palos. Dale, Julián, muchísimas gracias. Saludos a Juan y un beso grande para toda la audiencia. Abrazo grande, entonces. Vamos a escuchar de lo nuevo de la gente de Inclán. Este tema se llama Carne Chocolate. Rosato todo felino, apretados contra cada uno de nuestros rincones, olfateando desesperación, mordiendo la paciencia, masticando placer. Misión imposible. Fácil abrirlo, fácil cerrarlo, perder el tiempo así, perder el tiempo así. Misión imposible.

And it all Lenker. ¿Cómo hace esas voces? Uy, guarda, se escuchó. Estoy desarmando de la radio. Vamos, aguante. Rebelión, como que dicen. acabamos de escuchar recién a la señorita Marilina Bertoldi. Así es. Este es un tema. Hermana de. Hermana de Lula Bertoldi. Sí, ya no. Me parece que tiene tremendo recorrido ya, más allá de que es joven y demás. Se ha sabido manejar muy bien con las redes sociales y con su ex banda con orquesta. La verdad que tiene una voz para mí poderosísima. Lo que escuchamos, Feeling Good, que es un tema que es del año 1965. Es un tema que se compuso para una comedia musical londinense. Que si querés que haga memoria del nombre, olvídalo. No te voy a poder pasar ese dato. Sí, recuerdo que era un nombre más largo que el disco, que el título del disco de La Chicana. El tema este lo reversionó, lo tomó en su momento Nina Simone, que de hecho fue. Es la voz más conocida en la que suena Feeling Good. Marilina hace una versión en la que, si alguno pudo prestar atención. No hay instrumentos, es simplemente su voz. Ella va loopeando los distintos sonidos, va armando una base en vivo y sobre eso, sí, ahí está. ¿Ves que era un hombre errado? El rugido de la pintura grasosa, el olor del pueblo, de la muchedumbre, algo así. El nombre de la comedia musical a la que hacíamos referencia. Yo pensé que era un disco de Los Redondos, mirá vos. Le recomiendo, sí, a la gente que está del otro lado, que busque el video también en YouTube de Marilina Bertoldi haciendo Feeling Good, para que vean un poco de lo que le estoy hablando, de cómo ella va generando sus propias bases para cantar sobre la misma. Y antes escuchamos al Germán Pontoriero Trío haciendo de Jaco Pastorius el tema Continuum. Este disco lo pueden buscar, se llama GP3 el disco. Y el tema de Jaco Pastorius lo pueden encontrar en el primer disco de Jaco Pastorius directamente, donde está, creo que, Don Alias y Jaco Pastorius tocando en esa versión. Pero como siempre, a esta hora también tenemos una sección fija en Volver Ni a Palos, que es esta. ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver Ni a Palos presenta la agenda de la semana. Esto sí es funk, ¿viste? Esto es funk. Esto se baila. Nos volvimos negros de un momento a otro y ya estamos tomando nuestro martini. Yo nací así, ¿eh? O sea, no es un tema de volverse en el momento. Bueno, yo soy el vaso del rey, así que negro voy a ser siempre, así que... como siempre decimos, la semana de Volver Ni a Palos empieza los miércoles y termina los domingos, porque eso es nuestra esencia en realidad. Y como todos los miércoles está la milonga Zona Tango en Venezuela 2943. Esta milonga, como siempre, empieza a las 9:30 de la noche. ¿Quieres acompañarme? Sí, obviamente. Orquesta Típica, el Afronte, también el miércoles 22 de julio. Maldita Milonga, Perú 571, a partir de las 22:30. Y esta es otra milonga, pero se llama así, otra milonga. Y está musicalizada por Pablo Nieto. Esto es en el bar Los Laureles, lindo lugar, en Avenida Iriarte 2290, a partir de las 10:30 de la noche. Pero a las 8 tenés clases de tango, que casi siempre son gratuitas, a cargo de Edgardo Fernández Sesma. Pegamos un salto al día siguiente, y esto es el jueves 23 de julio, porque Terceto Murillo más Sandra Peralta más Leandro Cassioni en La Paila. Esto es Costa Rica 4848, como para no olvidarse el número. Entrada 70 pesos, la verdad que no es nada, a partir de las 21:30. En el reabierto CAF va a estar la milonga Amapola. Esto va a estar hecho por el señor DJ Osvaldo Miranda. Y si no me equivoco, también va a estar tocando la gente de Rotas Cadenas. Creo que va a estar tocando la gente de Rotas Cadenas, porque siempre están ellos ahí. Esto es, obviamente, en el CAF, Sánchez Bustamante 764, a partir de las 10 de la noche. Y si no me equivoco, la entrada también sale 70 pesos. Las clases de tango empiezan a las 21 horas a cargo de Juan Guerri y Natalia Fossati. Mirá cómo te meto algo en el medio para dejarte leer el último, que es más largo a vos, porque mañana jueves, este jueves, en Uriarte 1271, en el Centro Cultural La Oreja Negra, van a tener las noches de blues en La Oreja. Esta vez tendrán una zapada, una jam de blues de una hora a partir de las 9:30, y después el cierre a cargo de una tremenda guitarrista, la señorita Sol Baza. Es gratuito, ¿no? Entra a la gorra, señor. Ah, perfecto. Tenemos el Glastron Briones. ¿Te acuerdas cuando las viejas, las radios AM, las viejas radios AM zonales, cuando te anunciaban una banda de chamamé, siempre había uno que decía uno y después otro y otro, y siempre una mujer. Exacto. Y un hombre. Ah, vos querés que hagamos esa. Hagamos esa, por favor. El Gastro Embriones va a estar realizándose en el nuevo emergente, bueno, nuevo emergente no, el emergente que abrió hace muy poco en Almagro, que esto es Acuña de Figueroa al 10. Al 1000, digamos, 10:30. Empieza a las 8 de la noche, la entrada sale $50. Lo que vale la pena decir es que todo lo recaudado en este recital va a estar destinado a pagar la edición física del disco del club el Cruce de los Sanders, del señor Nahuel Briones, que hablamos en algún momento en la nueva hora aquí de Volver Ni a Palos en la Rocker. Pero claro, no va a estar acompañado solamente el señor Nahuel Briones, sino que va a estar toda esta gente. Grupo Viesa. Higo Chumbo. Sabo. Mana Bugallo. Yendo. León San. Rodrigo Díaz. Chau Coco. De Chau Coco, sí. Juan Siete, el poeta Juan Siete. Santiago Adano. Nico Canedo, un gran amigo. Nahuel Briones. Andy Sacal. Diana Leonelli. Y Fernández Pereira. Un abrazo al señor Andy Sacal, amigo. Y Diana Leonelli también, una gran artista. Generalmente hay muchos poetas también aquí que están viendo. Sí, estaba viendo eso. Sí, creo que estaban también dentro de lo que es la oferta del Sucede que se hacía en su momento también en La Oreja Negra, ¿no? Sí, exactamente. Hoy, sin ir más lejos, también está pasando en La Oreja y toda una movida de poesía, que es un ciclo que se está haciendo los días martes. La verdad que no recuerdo el nombre, pero sí tiene mucha concurrencia. Sí, muy bueno. Creo que lo organiza Kirchner, no Sebastián Kirchner, la gente de eso. No, creo que es Sandy Sacale. Perfecto. Sí. Bueno, toda esta gente va a estar reunida en el Emergente Almagro. Esto es, vuelvo a decir, la Acuña Figueroa 10:30, a partir de las 8 de la noche, $50 la entrada. Esto se llama el Gastón Briones. Pasamos al viernes. Lidia Borda, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada $120 a partir de las 21:30. La orquesta del señor Juan Pablo Navarro va a estar en el CAF Sánchez Bustamante 764 a partir de las 10 de la noche. Otra banda que me gusta, Branca Leone, más Circus Days, más El Otro Extremo. Todas bandas que conozco, mirá, sí, qué chico que es el mundo radial. Qué lindo el Otro Extremo. Esto es Santana Bar, Presidente Perón 414, en Ramos Mejía, ahí donde está la Jite del Rock. A partir de las 22:30, la entrada $60. Ya directamente el sábado 25 de julio, Los Reyes del Tango, Rubén Roldán, DJ Mariano Romero y bailan Pancho Martínez Pey y Lorena Hermosida. Esto es en la Milonga del Morán, Club Morán, Pedro Morán, puro Morán, 2446. A partir de las 9 de la noche, con clases de Milonga a partir de las 8 de la noche, a cargo de, me encantan los nombres, Marcelo y Lucila. Tengo muchos amigos que les gustaría ir a una clase de milonga. Alejandro... Sinceramente son gratuitas esas clases de tango. Bien. Alejandro Guyot y Darío Barossi en el CAF. ¿Abierto el CAF? Sí. Bien. Sánchez de Bustamante 764 a partir de las 10 de la noche. En el ciclo que arma el señor Eduardo Fábregat, llamado Rebeldes, Señores y Fugitivos, ya tiene como 8 versiones, si no me equivoco, durante este año va a estar la señorita Carolina y Segba. Así como el viejo... El proveedor de luz. La empresa estatal de luz. Está, sí. Esto va a ser el viejo paracultural, o que ahora se llama Auditorio Caras y Caretas. Venezuela 330. Empieza a las 9 de la noche. Tengan en cuenta que es puntual esto, ¿eh? 21 horas, $70 la entrada nada más. Bien, y a mí me sigue tocando saltar de día. Vamos al domingo 26 de julio. Milonga, Placita de Pañuelo Blanco, en Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa al aire libre, obviamente, a partir de las 18 horas. La Milonga Juan Domingo, imagino por quién será, ¿no? No tengo ni idea. Me imagino. Igual está muy pronto a llamarse la Milonga Néstor. Néstor Carlos. Claro. Milonga Juan Domingo va a estar en el bar Los Laureles, en Iriarte 2290, y está musicalizada por el señor Pablo Nieto. Empieza a las 10 de la noche. Bien, hasta ahora el nombre más original de todo lo que hemos visto en esta agenda es Domilonga, uh-huh, en Avenida Independencia 572, entrada $25 a partir de las 22:30. Y así se va la agenda de Volver Ni a Palos, como todos los martes. Y ahora vamos a dar cuenta de un tema que salió, si no me equivoco, en el año 2012. Es un disco doble del señor Kevin Johansen. Acá no acostumbramos generalmente a pasar ni cosas en inglés ni artistas que son demasiado comerciales. Pero en este caso, el señor Kevin Johansen, junto con su grupo De Nada, grabaron una versión muy interesante de Everybody Knows, el tema del señor Leonard Cohen. Pero miren en qué versión. En versión tanguita. Thank you.

volver ni a palos. We'll be right back. Buenos Aires. Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, recién escuchamos al señor Pedro Aznar, nuestro Beatle favorito. Como sí, decir. Mi Beatle favorito, totalmente. Sí, totalmente, porque Ringo Starr, bless, ¿no? Sí, sí, igualmente, si vos me decís cuál es mi Beatle favorito, yo mi respuesta siempre es Pedro Aznar. Yes. Y seguirá haciéndolo porque es un gran músico. Sí, aparte tiene ese maldito pacto con el diablo que no envejece, ¿viste? Ni una cana le conozco. No, nada, zarpado. ¿Sí? No, pero aparte, ¿viste? Está como la piel estirada todo el tiempo. O sea, canta igual. Sí, zarpado. Hace 35 años. Bueno, esta igual. Versión la escuchás, la escuchás cantada. Hay una versión muy, muy buena de Encuentro en el Estudio, el programa de Lalo Mir, que supo tener Lalo Mir en el canal Encuentro. ¿Quién no está más? Creo que no está más. Este año no estuvo. Ah. Desencuentro en el estudio. Desencuentro entonces. En el estudio. Y la versión esa es igual a la versión vivo y es igual a la versión de hace 20 años. O sea, sigue cantando igual el tipo. Es increíble, ¿no? Como una persona puede. Porque sobre todo canta muy seguido. Hay que tener un cuidado con la voz especial, digamos, porque. ¿Qué sé yo? A mí sabe cantar. Sabe cantar, sí. Es un estudioso de la voz en ese aspecto. Porque aparte de este disco hay un montón de otros tantos que tienen una voz muy cuidada. Yo me había comprado en cassette en su momento Cuerpo y Alma. Para mí un gran disco de él, que se permite hacer tangos también, folclore, y lo canta con un arreglo particular, decir, bueno, este tipo sabe cantar todo esto. Digo, es increíble, realmente, la verdad, admiramos mucho a la carrera de Pedro Aznar. Ahora me hiciste acordar, puede pasar esa versión de como Dos Extraños. Me parece muy bien. Que tienen en ese disco. Por eso escucho su programa. Ay, viste, sos un copado. Y por eso, por ser tan copado, te agradecemos mucho, porque incluso te. De eso. Gracias, es el aplauso, gracias. Porque también te perdiste estar viendo a River en estos momentos. Eso bueno. Eso tal vez fue lo que más me dolió, pero no, fue más un poco más, por suerte, las ganas de venir y compartir un rato de radio. Me encanta hacer radio y me encanta compartirla con amigos, así que de vuelta un placer haber estado acá en La Rocker y en Volver Ni a Palos. Ya está, lo cortaste para separadores, enojo, ¿no? Listo, aguante. Igual va a 0-0 el partido, así que no te perdiste nada. No, ya lo sabía. Tengo confianza ciega en el partido de hoy, así que. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Todos para atrás o? Todos atrás y Dios de 9. El disco de la caballero la quema. No. Me parece que está. Pintaba para que River pase tranquilo esta serie. Ah, perfecto. Entonces esperemos que por ahí River llegue a la final contra. ¿Contra quién querés? Y me gustaría que pase. Es muy beneficioso para River que pase Tigres de México, porque directamente clasificaría sin tener que ganar la copa al Mundial de Clubes. Ah, sí, pero sería lindo ver llorar a Alessandro en quedándose sin la copa. No lo querés, ¿no? Cada vez menos. Sí, está haciendo muchos méritos para que no lo apreciemos. Sobre todo porque no quiso volver cuando le pidieron, ¿no? No, porque me parece que fue un poquito mentira de la dirigencia, de que lo había ido a buscar. Pero el tipo siempre declara mal, ¿viste? Me declara como con cierto desprecio. Se puso la gorra. Un poquito. Bien, perfecto. Así son los brasileños. Sí, igual de todos modos, cuando se me imagino cuando llegue Tigres, ¿no? Porque. River tiene que ser un monumento a Tigres, más o menos, para si llega a la final. Y estaría buenísimo, sí. La verdad que tendríamos que hacer un asado, por lo menos. Tigre al asado, ¿no? Sí. Perfecto. Uy, ¿la hora qué? Perdón, nos pasamos un cachito. Perdonamos, Juan, ¿no? Son las 10:05 de la noche de este miércoles. Perdón, de este martes, 21 de julio del año 2015. Volvemos a agradecer al señor Gonzalo Baggio, que tiene la radio Oreja. Pueden escuchar algunos programas, varios programas ahí. ¿Cuáles son los que conducís vos? ¿Una noche en Nashville? No, Nashville no está más. Lo hemos dado perfecto. De baja. Ahora estoy formando parte del Bueno, el Mal y el Feo, los días lunes de 22 a 0. Y estamos armando algo ahí que ya vamos a estar invitando también amigos para picar algunos discos a través de discos de vinilo en la radio, así que estarán todos invitados. Lo que sí, los invito a todos formalmente, incluso a la gente de la rockera, que se vengan a dar una vuelta el primero de agosto, la madrugada del sábado, después del viernes 31 de julio, a partir de las 0 y hasta que se termine la cerveza, así lo hemos puesto. Estamos festejando el primer aniversario de la radio, vamos a tener bandas en vivo, vamos a transmitir maratónicamente unas cuantas horas desde la radio, para celebrar que tenemos un añito de vida y somos unos bebés radiales todavía. Bueno, son bebés que toman, entonces. Sí, bueno, tomamos. No sé si. Mira, sería una buena idea armar mamaderas con cerveza. Ah, no estaría mal. ¿Sabes que puede poner el flyer? ¿Viste el pibe ese que tenía tomado vino? Y ahí está. Madre, lo hacía poner vino. Me acaba de dar una idea brillante. Esa gente es bastante copada. Entonces vamos a estar este próximo primero de agosto ahí en... Esto es Uriarte 12... Uriarte 1271 entre Niceto Vega y Córdoba. Perfecto, ahí estaremos todos. La entrada libre y gratuita. Sí. Hasta vamos a controlar un poquito la cantidad de gente porque hasta donde tenemos entendido, entre las bandas y los programas, somos 60 y pico en la radio, va a haber un numerito importante. Calculen que el lugar está habilitado para 250 personas, así que intentaremos no excedernos. Ojalá lleguemos a ese número, sería una gloria. Pero trataremos... Y cortamos la calle, esa no es mala. Sí, cortar la calle estaría muy bien también. Ah, bien, sí. Llamemos a la Policía Metropolitana. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias nuevamente, Gonza. Gracias, Juano, por estar acompañándonos hasta ahora, que tenés mucho sueño. Y bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene va a estar acá conduciendo el señor David Irigoyen, que también va... Él solo, ¿no? No, y yo también. Ah, uf. Sí, no, ya tenemos los próximos. En esta temporada que hemos llamado Más Solo que San Filipo el Día del Amigo, aparte, como estuvo hoy aquí Gonzalo, va a estar con David Irigoyen. El 4 de agosto va a estar la señorita Ana Sofía Balbi. El 11 de agosto va a estar Diego Vergesio. Quiero invitar a algunas personas más. Y. ¿Todos ellos? Sí, todos. Y quizás dentro de un par de semanas tengamos una nueva cortina, pero eso lo vamos a dejar más adelante. Mientras tanto, nosotros nos vamos, como siempre, como todos los martes, gardeleando por caseros. Hasta el martes que viene. Chao. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Próxima semana. Volver.